La Bruja de las Palabras presenta Bruja de Colección. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Una enciclopedia de insensateces para que la juventud recuerde qué cosas nunca hay que decir en voz alta. Un programa pensado. No, no. Táchalo de pensado. Novena temporada. Año 2017. Programa número 299. La bruja de las palabras. Hola, amigos. Hay cosas en la televisión que son inapropiadas para los jóvenes. El programa de hoy, del que yo me lavo las manos, es bastante tenebroso. Si tiene niños sensibles, quizás sea bueno llevarlos a dormir temprano hoy en vez de escribirnos cartas agresivas mañana. Gracias por su atención. Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo. La filosofía siempre es extranjera. No habla el lenguaje que se habla, por eso es extranjera. No se hace las preguntas que hay que hacerse. No resuelve los problemas que hay que resolver. Es extranjera porque propone ir por otro lado. Es extranjera en ese sentido, en que, digamos, se vuelve en principio un otro, incomprensible porque maneja otros códigos. Y es una extranjería frente a la cual o le cerrás la puerta, o le pegás un golpe, o los echás, o sos hospitalario con esa extranjería. Abrís la puerta y el extranjero viene y te lleva a puerto, porque te transforma. Le habilitás una silla en la mesa. Y él llega y cambia el esquema. Todos estamos brindando y él brinda en otro idioma, o brinda por otras cosas. Y uno dice, ¿qué? Rompe la homogeneidad que hay de uno consigo mismo y con los propios. Nos discontinúa, digamos, ¿no? Por eso es medio como impactante lo que genera la filosofía. Hay músicas hermosas que no están de moda. Hay cosas que no conviene decir, pero que hace falta decir. Hay un mundo de elegancias falsas que queremos desprestigiar. Mundos de silencios que queremos derribar. Hay gritos que por fin se van a sentir. Así comienza La Bruja de las Palabras. Un programa sentido para oyentes que no han perdido la ingenuidad. Operación técnica: José Maldonado. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Guaira Hoyos. Conducción: Nadia Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Estaba repasando el cuentito de El Patito Feo. Porque cada tanto hay que repasar las cosas, ¿eh? El patito feo. Pero Carlos, ¿usted qué le pasa? ¿Tiene una regresión? No sé si es regresión o es pensar hacia el futuro. El patito feo es un cuento escrito por Hans Christian Andersen. Es publicado el 11 de noviembre de 1843, pero las librerías llegó el 18 de noviembre. Por eso nuestra efeméride del día de hoy es El Patito Feo. ¿Y por qué Patito Feo? Mirá, se juntaron varias cositas. Entonces yo digo, el universo está queriendo que hablemos de El Patito Feo. Porque bueno, yo andaba aquí caminando por el río Sibisibi, uno de los dos que cruzan esta hermosísima ciudad de San Salvador de Jujuy, y hace cosa de un año más o menos se comenzaron a hacer algunas obras que, bueno, van a generar un parque público lindísimo, pero que al mismo tiempo rompieron la ecología del lugar, al menos en esta franja de un kilómetro y medio más o menos de la ciudad. Antes y después el río seguirá igual, suponemos. Por supuesto que hay muchas polémicas, gente a favor o en contra. Nosotros no vamos a entrar en la polémica, pero sí, yo quiero comentar que cada vez que yo pasaba por alguno de los puentes del río Chico o Sibi Sibi, con X me lo escribe, señora, veía los patitos feos. ¿Cómo dice Carlos? Claro. En este río había cisnes de río, o por lo menos así, cisnes de río le llaman acá los pajueranos del lugar. El 90% y largo de la gente que vive en la ciudad nunca supo que esos eran cisnes de río y tenían esa característica, igual que los cisnes comunes, digamos. Es que los cachorritos, está bien dicho, cachorritos, buenas noches, señorita Nadia. Buenas noches, claro que sí, cachorritos aplica para todo animal mamífero o plumífero que sea chiquitito. Ah, sí, suponete un cardumen de mojarritas cachorritos, ¿está bien dicho? Claramente, porque son chiquitos y por eso se pueden utilizar, claramente. Bueno, gracias. Usted es escribana, ¿no? ¿Es cierto? Sí, claramente escribana. Ahora me firma por las dudas que no venga el director de la radio y me diga cómo anda diciendo que son cachorros los cisnes. No, yo lo pongo acá por escrito. Los cachorritos de cisnes, che, cuando nacen, son negritos. Así que vos te asomabas al puente ahí, en el río Sibi Sibi, y veías unos pajarracos similares, si me permite el tecnicismo, algunos blancos y otros negros que convivían. Es que los negros eran los cachorros, me han habilitado. Supongo yo que es una estrategia de supervivencia. El negro oscuro se ve menos que el blanco. ¿Y a qué viene esto? No sé a qué viene. Al nacer resultó ser un patito muy feo. ¿Por qué? Porque hubo ahí un problema con los huevos que había puesto la cisne. Un huevo de cisne cayó entre los huevos de una gallina. Sí, o pato, sí. Sí, qué boludo el tipo, ¿no? Acá está grandote, dice patito feo, Carlos. Puede ser una gallinita fea también. Claro, sí, sí. Cabida para todo. Para reparar mi error, yo voy a tratar de cambiarle el nombre al cuento. Viste, hay gente que hace eso. Cuando se equivoca, son tan testarudos que hoy estamos contando el cuento de la gallinita fea. Porque no nos equivocamos nosotros, se equivocó el mundo. En un rato va a refrendar nuestras palabras Leo Maslía, créomelo. Así que cuando nació el pobre patito. Carlos, usted está haciendo un nivel muy bajo hoy el programa. Cuando nació el patito, miró al costado y vio que eran todos blanquitos y él era negro. Yo creo que hay pocas dudas de que hay un elemento racial en este cuento, ¿no? Para nada. Es pura naturaleza. 1843. Además era desproporcionado en tamaño con respecto a sus agraciados hermanitos. Tenía un graznido muy fuerte, estridente y molesto. Era el hazmerreír de otros animales que ahí vivían. Y lo trataban muy mal, ¿eh? Y incluso su madre, mirá, sería una madre occidental, deseaba tenerlo lejos y que se callara y que se fuera a dormir y que no fuera como es. Era la oveja negra de la familia. Y este cuento es un cuento muy conocido y un cuento que en la intimidad nos identifica a muchos. Tal vez a todos. Algo de esto hay, ¿eh? Un día el patito huyó de allí. En sus aventuras ningún animal quería estar con él. Una tarde de otoño va marcando el tiempo, porque, como ya sabemos, el final, cuando llegue un momento, el tipo va a cambiar su plumaje de oscuro a claro. Una tarde de otoño pudo ver una bandada de grandes y hermosas aves, que eran cisnes, pero él no lo sabía. Dijo, qué lindo que son, esos son buenos, ¿viste? Finalmente llegó la primavera, y ahí el tipo había cambiado de color, pero casi no había espejos en esa zona. El patito feo se acercó a unos cisnes, seguro de que lo picotearían. Pero estos nadaron a su alrededor y lo acariciaron con sus picos. De pronto se miró en el agua y se dio cuenta de que también él era un cisne. Nada, sobre el cuento se han escrito libros y cosas, ligadas esto al racismo, a una serie de cosas. Nosotros lo tomamos para comenzar el programa de hoy como metáfora de lo que nos pasa a la mayoría de los occidentales, que nacemos de una manera, pero se espera de nosotros que seamos de otra manera. Finalmente se nos felicita cuando ya no nos parecemos a lo que éramos. No nos cambia el plumaje, lo tenemos que cambiar a pura pinceladas de construcción de una identidad que sea aceptada por los demás. Este es el drama de la cultura occidental. Occidente dice que este es el drama de cualquier cultura. Occidente se cree el centro del universo. Entonces dice, todas culturas eliminan lo animal, lo genuino, lo instintivo de sus miembros para que se pongan el ropaje que exige la cultura. Nosotros, estudiando las culturas de la historia de la humanidad, decimos no. Ese es un sesgo cultural de la cultura occidental. Algunas otras también tenían este sesgo. Podríamos decir que la más feroz en este sentido es la occidental, que lisa y llanamente desprecia lo animal que hay en nosotros. Por eso es que, tal vez por eso, es que yo me quedé prendido y prendado, cualquiera, con un libro que escribió Vanessa Lem, que se llama La filosofía animal de Nietzsche, Cultura, política y animalidad del ser humano. Comentamos este libro hace dos o tres programas, y tenía aquí unos pocos renglones más para comentar en este primer bloque, La filosofía animal de Nietzsche. Es que Nietzsche decía, nuestra parte animal es lo mejor que tenemos. El problema que tenemos los occidentales es que nos recubrimos de ideales, de hipocresías, de declamaciones, y desconocemos la verdadera fuerza espiritual y profunda que todos tenemos. La concepción de la vida, la concepción de la vida y de la cultura en Nietzsche rompe con la tradición occidental, que había considerado a la racionalidad y la sociabilidad del ser humano como cosas que lo diferencian de otras formas de vida. Cada libro occidental que vos abrís te dice, cada libro occidental no, la mayoría de los libros occidentales que se proponen en las escuelas, en las universidades, dicen qué genial que es el ser humano, es racional, y qué genial que es el ser humano, forma grupos y necesita a los otros para construir su identidad. Y fíjate, esto nos va a pasar más de una vez en el programa de hoy. Acá no estamos distinguiendo ideologías. En esto piensan lo mismo los marxistas y los procapitalistas. Acá no hay izquierda y derecha. Acá hay cosmovisión occidental fanática, se llame Foucault, Derrida o Carlos Marx, o se llame Borges, Freud o cualquiera de los sacerdotes de Occidente fanáticos de estos elementos. Lo que nos distingue de los demás animales es la racionalidad, es la conciencia, es que podemos reflexionar. Esta chica llegaron las mujeres a los libros de filosofía, Vanessa Lem dice: ojo, Nietzsche rompe con esa idea y propone una cosa distinta. Para Nietzsche, fíjate, el futuro de la humanidad, y lo va a decir en términos de la supervivencia de la humanidad, depende de que podamos reconectarnos con la vida del animal. Fíjate, con la vida onírica del animal. Los sueños, sí, onírico es sueños. Porque solo esa vida onírica puede devolverle la libertad y la creatividad que ha perdido en el proceso de civilización y socialización. Discúlpeme, es un poco complejo el párrafo para la radio, pero estamos asomándonos a un libro de altísimo nivel académico, así que tal vez bien valga el esfuerzo. No es más difícil que esto un texto académico. Así que solo los sueños animales, yo diría, si me permite Vanessa, meto la cuchara, el sentir animal, que es lo que nos da la fuerza, la convicción, la pasión, la certeza, a cualquiera de nosotros. La vida onírica del animal, solo ella puede devolver la libertad y la creatividad que hemos perdido mientras creíamos que lo importante era estudiar, leer, tomar conciencia y hacer lo que la sociedad nos exige. Esas cosas exclusivamente, yo no digo que haya que hacer todo distinto a lo demás, yo digo que se había exagerado los elementos de racionalidad y socialización. Repito, incluso en los que se proponen como progres, incluso en los que dicen que el mundo debe cambiar, no bajan las banderas de la racionalización y de la socialización en tanto uniformización. El ser humano podrá sobrevivir únicamente, dice Vanessa, si recupera la libertad y la creatividad de los sueños, está reiterándose. Esto es la capacidad de seguir soñando, imaginando e inventando formas nuevas de vida por venir. Esto así parece una declamación casi adolescente, podríamos decir, pero es que detrás tiene un piso que es sumamente profundo, que habitualmente lo trabajamos en La Bruja de las Palabras hace muchos años, que es este piso nietzscheano que dice: la espiritualidad es fisiológica. La espiritualidad no es repetir palabras. Y la mayor parte de los oyentes están de acuerdo en que acá hay algo. ¿Es así? Mucho tiempo se ha propuesto que la espiritualidad era repetir palabras. Era degustar de músicas que ya habíamos escuchado 50 veces, ¿o no? En oposición a lo que se quiso interpretar del superhombre de Nietzsche como individuo autosuficiente. Fíjate, ¿no? Occidente leyó a Nietzsche diciendo: sí, tenemos que ser superhombres, el humano autosuficiente. Y la cultura humana, preponderante, gobernante, dueña del planeta, dice orgullosamente Occidente. En oposición a eso, aquí, Vanessa sostiene que el desarrollo hacia lo sobrehumano es la propia apertura hacia la animalidad que somos. La animalidad no se supera ni se sublima. Resiste en los humanos al igual que en el sobrehumano. Podemos rodearnos de afectaciones, ropajes, actitudes estudiadas de bonomía e inteligencia, pero lo que sigue mandando es la animalidad. Podés ocultarlo un tiempo, podés generar instituciones que lo sofoquen, pero tarde o temprano, si no sos vos, serán tus cachorros. Van a estar proponiendo de vuelta lo genuino de la animalidad. La animalidad no se supera ni se sublima. resiste en los humanos al igual que en el sobrehumano. Tenete a mano el 19, José. Más aún, lo que Nietzsche denomina sobrehumano solo puede ser entendido en función de esta forma de resistencia animal. En su libro La filosofía animal de Nietzsche, Vanessa Lem, que ya me lo tengo marcado como número uno para cuando finalicemos la temporada de La Bruja, es tremendo lo que dice esto, ¿eh? Y hasta aquí vamos a llegar por hoy en el tema de la animalidad de Nietzsche. El capítulo 2, Política y promesa, ¿cómo dijo? Política y promesa. Se plantea el asunto de superar la dominación. En el fárrago de cosas que escuchamos, de películas que hemos visto, de propuestas políticas, tanto en la actualidad como en la historia, las que triunfaron, las que fracasaron, los imperios, los sistemas económicos, los líderes pacifistas, no pacifistas, Alejandro Magno, uno a veces termina mareado y dice, bueno, pero entonces ¿qué hacemos? ¿Qué pasa? ¿Cómo es? ¿Dónde está el problema? La solución la podemos discutir, pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de mejorar el mundo? ¿De política? ¿Hay una idea que de un solo plumazo solucione el problema de injusticias del mundo, el maltrato familiar, los fracasos llenos de odio en las parejas, el disconformismo existencial que no nos deja dormir? ¿Hay una pincelada que por lo menos dé cuenta de varias de esas cosas? Y Vanessa la liquida en una idea, en una palabra: dominación. Cuando vos estudiás la historia de la humanidad, la historia de las familias, de las personas y de los cachorritos que andan por los ríos, hay una especie de clave posible, no es la única, pero es una clave posible para entender los dolores, los dramas, las heridas que no cicatrizan: la dominación. La promesa del individuo soberano de Nietzsche había sido entendida como antipolítica. Se creía, muchos lo creen todavía, que tanto Nietzsche como otros filósofos, la autoayuda y demás, eran caminos para uno salvarse, pero que eran antipolíticos. Pero nosotros aquí, dice Vanessa, siguiéndolo a Nietzsche, sostenemos que cuando se niega la animalidad, como en Occidente, como Julio César, cuando se niega la animalidad, emergen formas de vida política basadas en la dominación y la explotación de los humanos por los humanos. Cuando se niega la animalidad, paradójicamente, cuando aparecen los ropajes afectados de cultura, de grandes escenarios, de músicos que cantan en el palacio, cuando desaparece la animalidad y aparecen estas afectaciones supuestamente civilizatorias, junto con eso, al mismo tiempo, aparecen todo lo que es el menú de la dominación, del patriarcado, del sometimiento, de la obligación a responder a las normas sociales y desconocer tu forma particular de ser, de hacer, de sentir, de pensar. Junto con la negación de la animalidad, paradójicamente, estoy repitiendo, aparece la dominación. Habíamos visto hace 3 o 4 programas en La Bruja otra idea estremecedora igual que esta. Porque uno diría, no, Carlos, tenemos que superar la animalidad para un mundo más justo. Desde acá, Vanessa y nosotros decimos, mirá la historia de la humanidad. La historia de la humanidad es definitiva en este asunto. Cuando se niega la animalidad, aparece la espada. Y hay otra cosa, le había comenzado a decir.